35 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, en Sierras Chicas ya nos vienen escuchando, nos vienen mandando mensajes desde La Granja, Río Ceballos, Al Si Puede. Lo vamos saludando también. Unquillo, Mendiolaza, Saldán, zona norte de Córdoba. Bueno, acá estamos acompañándote en esta mañana. Te vamos contando lo que sucede también, Cari. Sí, como veníamos adelantando, íbamos a estar en comunicación con alguien, algún representante del ATE que están llevando en este momento una movilización. Saludamos a Hugo Durán, secretario adjunto de ATE, que ya tenemos del otro lado del micrófono. Buenos días, Hugo. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, Hugo, sabemos que en este momento están llevando adelante en la ciudad de Córdoba una movilización reclamando mejoras o mejorar las condiciones en cuanto a la salud. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata esta marcha que están haciendo? Hemos comenzado un paro desde las 0 horas, un paro de 24 horas con concurrencia a todos los hospitales. En un fuerte reclamo para ver si podemos resolver esta situación salarial que el gobierno de la provincia de Córdoba no asume como tal, no designa gente en los hospitales, y la verdad que ante el cansancio de los equipos de salud y la falta de personal, hoy se ha transformado cada uno de los hospitales de la capital en un caos para los trabajadores. Así que a partir de ahí, desde las 0 horas estamos realizando un paro en los lugares de trabajo, y a las 12 horas vamos a realizar un acto con una intervención colectiva en Colón y General Paz, conmemorando el Día de la Enfermería. Fíjense, en el Día de la Enfermería, en vez de estar festejando los equipos de salud, tenemos que estar reclamando mejores condiciones de trabajo y reclamándole a un ministro que muestra de una determinada manera con la sociedad. Les contamos obviamente que este mismo ministro que aparece de una forma ante los medios, ante sus trabajadores, opta por sancionar, cesantear. No tan solo ha habido errores sanitarios, sino también ha habido una persecución a todos aquellos que demandan para que se incorpore más personal o reclamen por salario. Así que esta medida tiene es una medida integral que ha asumido la multisectorial de Córdoba, donde están incluidas las tres organizaciones médicas más importantes de la provincia, más ATE y UTS, y a partir de ahí desarrolló los reclamos durante el día de hoy, que esperamos sea escuchado por el gobierno de Córdoba, y se reabra una mesa de diálogo para poder resolver todos estos temas que les estoy contando. ¿Cuántos son, cómo te va, Hugo? Adrián Gambarte te saluda. ¿Cuántos son los despedidos y los que reclaman reincorporación? Buen día, Adrián. Hay 104 despedidos, de los cuales se han reincorporado 38. Y hay sancionados también, hay descuentos de pago, hay traslados ante los reclamos. Ha habido traslados en algunas guardias de lugares complicados como el tránsito o el Hospital Misericordia, solamente por reclamar para que designen más personas, porque con lo que tienen no dan abasto para cubrir las áreas de intensivo de COVID. Estamos en una situación complicada. Ayer se ha hecho tope, batimos un récord en cantidad de contagiados, más de 2.500 personas contagiadas, y esto significa, con una meseta tan alta, que se van llenando las terapias y con la misma cantidad de personal no se da abasto, nos contagiamos, ya no se puede aplicar más la planilla de espejo. Con lo cual, lo que está sucediendo es un agotamiento total y absoluto de la poca gente que está trabajando todavía. Bien, que en realidad es un reclamo, digamos, genuino, ¿no? Porque estamos ante una emergencia sanitaria donde realmente se necesita más personal de la salud para poder atender a todos los frentes que tienen abiertos, no solo con el COVID, sino con las enfermedades, digamos, regulares o comunes para esta época del año, y además también considerar que están en todos lados, ¿no? Están en la vacunación, están en las terapias intensivas. Bueno, realmente se necesita contar con mayor personal para tampoco sobrecargar a los que ya están trabajando. Y fíjese, nosotros, si se atienden absolutamente la patología, de hecho esta mañana, la primera hora comenzó un trasplante en el Hospital Córdoba, o sea, no se abandona el resto de las patologías, ni los tratamientos de terapia, ni en las unidades coronarias. Lo que sucede es que se está incrementando la cantidad de pacientes que ingresan por COVID y eso hace absolutamente sería absolutamente irresponsable de parte nuestra no pedir que vengan más gente, porque los médicos tienen que multiplicarse casi por 16 días con pacientes internados en terapia. Cada enfermero está cubriendo, cuando la OMS habla de entre 6 y 8, está cubriendo entre 18 y 21 camas. Es una locura. Así no se puede. No se puede seguir trabajando. Esto es lo que estamos reclamando el gobierno, y también estamos reclamando el gobierno, efectivamente, los salarios. Este mismo gobierno que anuncia el incremento de la firma para la circunvalación, un puente faraónico sobre el dique San Roque, etcétera, etcétera. Este mismo gobierno hambrea a los que se dice que son esenciales, y tenemos un 70% de los trabajadores de los hospitales debajo de la línea de pobreza. Así es. Esta es la realidad, esta es nuestra realidad. Y la verdad es que nos vamos a resignar y vamos a seguir reclamando por lo que consideramos justo, para que designen más personas y para que paguen salarios dignos a aquellos que trabajan en la primera línea en la lucha contra el COVID. ¿De cuánto estamos hablando en porcentajes la recomposición salarial, Hugo, que ustedes están pidiendo? Y fíjese, nosotros tenemos los básicos, todo entre 30, 37, 38 pesos, esos son los básicos nuestros. Todo lo demás son bonos por única vez o bonos que se pagan durante decretos mientras dure la pandemia. O sea, acá hay que blanquear el salario y que cada trabajador pueda cobrar dignamente para trabajar todos los días. O sea, no se puede seguir trabajando así. Un médico terapista trabajando todas las horas que tiene que trabajar, está sacando 57, 58 mil pesos. Una enfermera un poco menos. Le estoy hablando de trabajar entre 8 y 12 horas a veces en una terapia intensiva, cuando uno tiene que salir de ahí e irse a otro lado a trabajar, porque con ese salario no muchos de ellos no llegan. El resto ni se arrisma esa cifra, los que están en terapia. Entonces, la verdad es que está muy complicada la situación. ¿Vale? Hugo, preguntarte por los despidos, ¿no? Digo, ¿con qué causa o bajo qué argumento se produjeron estos 104 despidos, más allá de los reincorporados? Pero, ¿con qué argumento el gobierno dice, bueno, vamos a despedir a esta cantidad de personal? Y ante el pedido de más personal, ¿cuál es la respuesta? No, ¿o el despido es la respuesta? No, este gobernador no habla con sus trabajadores. No lo hace. No ha habido un diálogo franco y sincero con respecto a la, ni siquiera con respecto a la situación de las provincias, de la provincia y las posibilidades económicas que hay. El ministro habla más con las cámaras empresarias por el tema de los controles, que después no controla. Entonces habla con la cámara gastronómica, con la cámara hotelera, con la cámara de esto, con la cámara de otro, con lo único que no habla es con sus trabajadores. Hace rato que le venimos reclamando al ministro que pise una terapia, que vaya a una guardia, a ver cómo se está trabajando. Este es un estilo de conducción que se gobierna para los medios y se hace un silencio absoluto en cuanto a cualquier tipo de reclamo para mejorar las condiciones, por ejemplo, en los hospitales. Parece estar al revés, ¿no? Porque estamos en una emergencia sanitaria y a quien más se descuida justamente son a los trabajadores de la salud. Hugo, te pregunto, después del día de hoy, ¿tienen pensado seguir con la medida, tomar otra medida, esperar? ¿Cómo van a continuar con el paro? Los días lunes se efectúa una ronda de evaluación y una reunión de la multisectorial, en donde seguramente se va a ir profundizando este tema. Esperemos no tener que llegar a concretar otro tipo de medidas de fuerza. Hasta ahora, cada una de las medidas de fuerza que venimos realizando, de hecho, las estadísticas lo demuestran, se ha venido conservando el cuidado de los pacientes, las guardias mínimas, las guardias de COVID, e inclusive las cirugías que venían programadas, estamos garantizando. Bien. Bueno, pero esto es la responsabilidad del gobernador, en realidad, a quien hay que preguntarle, o a este ministro. No sé, este ministro le habla a nuestros cordobeses, que sean de sus trabajadores, a ver si una vez encontramos una salida. Eso es lo que buscamos, nada más una mesa de diálogo para poder tratar este tema y poder plantear una realidad que aparente el ministro de Salud o desconoce o no quiere escuchar. Hugo, te agradecemos por estos minutos con la Nexo, muy claro lo que estás narrando, y vamos a seguir de cerca cómo continúan los trabajadores de la salud en este marco sanitario y económico. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, hasta ahí, Hugo, perdón. Hugo Durán, secretario adjunto de ATE. Bueno, contarte, ¿no?, de la situación difícil, ¿no? Repasamos ahí algunos de los puntos. 104 despedidos, 30 y pico reincorporados. Bueno, una situación difícil. Hablaba de los mínimos, 38.000 pesos, lo demás en ticket, 12 horas de trabajo. Bueno, difícil la situación de los trabajadores de la salud, ¿no? Sí, que ya se viene diciendo desde el año pasado, cuando empezó esta emergencia sanitaria, ¿no? El personal más importante que está abocado al cuidado de cada uno de los pacientes y que en definitiva son los más descuidados, ¿no? Con esto de, bueno, vamos a darle un bono de 5.000 pesos, está bien, estaría bueno poder actualizar lo que realmente merecen ganar por tanto esfuerzo que están haciendo y dedicación que están poniendo. 46 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de miércoles, mitad de semana. Te estamos acompañando acá en la radio. Nos pueden mandar mensajes al 351-63-23-983. Son nuestras vías de contacto. Te acompañamos hasta las 13 horas. Me da gracia, no me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona. Ay, no, no hace falta.